en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller. Heller. Qué bueno, Carlos, que podemos un día como hoy poder charlar un rato, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Bien, me pone contento en esto, poder tener estos contactos, en esto, sí. En estos días donde estas cosas, bueno, te levantan, ¿no? Porque yo me imagino que del otro lado hay gente que le interesa, que le motiva, que le hace de un día que parece no terminar nunca, que son todos los días más o menos lo mismo, le va armando un poquito con la certeza de la radio y alguna charla. Se va haciendo más llevadera la cosa. Bueno, en principio, ¿cómo estás? Yo muy bien, que yo sepa. Bueno, ¿estás haciendo el aislamiento en tu casa? Desde el jueves a la noche. Sí. Que entré a mi casa, eso a las 11 de la noche del jueves. Sí. Cuando me enteré que a partir de las 12 estábamos en cuarentena. Sí. No he vuelto a traspasar las puertas de mi casa. Quiero recordarles que Carlos Heller es diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. Me imagino, Carlos, que si hay algo de urgencia tenés que ir, estás habilitado para participar. Sí, y la Cámara ha dispuesto un mecanismo que tengo que instrumentar para hacer un registro de firma electrónica. Sí. Que vamos a hacer, para lo cual con toda la prolijidad nos han dado día y hora para que no nos juntemos y para que cada uno vaya cada media hora, algo por el estilo. Uno tenía que elegir horarios, los horarios disponibles, toda una mecánica. Uh-huh. Que se armó para registrar la firma electrónica para estar disponible en el caso de que hubiera que tomar algún tipo de decisiones parlamentarias, que se pueda funcionar sin tener que juntarnos. Hoy por hoy el Congreso funciona en función de... la redundancia. Al compás de lo que vaya necesitando el Poder Ejecutivo en este contexto tan excepcional. Esa es la decisión. Entiendo que sí. Sí, bien, bien. Porque también la idea es generar la menor cantidad de juntadas posible. También es cierto que es un grupo donde es fácil encontrar gente que está dentro de los grupos de riesgo, por el tema de edades y demás, pero creo que no sería aconsejable juntar a 257 diputados en un solo recinto. Sí. Instrumentar mecanismos para que caso de necesidad se pueda funcionar, parece apto para las circunstancias. Están usando la tecnología, tomando todos los recaudos para que eso pueda ser posible. Carlos, venimos trabajando en el programa, yo te diría desde siempre, pero puntualmente en los alrededores del 24 de marzo, de manera muy fuerte en términos de, bueno, ¿qué es lo que se quiso arraigar a través del terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo del 76, en términos de modelo de país, y esto es modelo económico, un modelo político y un modelo de vínculo social, digamos, ¿no? Y te quiero preguntar, porque vos casi que nos has enseñado a lo largo del tiempo que esto efectivamente era así. Sí, ¿qué es lo que todavía...? Sí, dale. No, gracias por el cumplido. No, lo digo de verdad, genuino, ¿eh? No, ya sé. Nosotros siempre tuvimos la visión, y así lo hemos dicho, y por eso insistíamos en... Muchas veces había algunos que lo omitían, en la idea del golpe cívico-militar. Sí. Y la idea de que lo cívico era la aplicación del modelo económico. Y con el cuidado del caso, yo siempre decía que más allá de la perversión y de la represión, el objetivo era acallar las voces para poder generar a través del terrorismo de Estado las condiciones para llevar adelante el plan económico. Claro. Y ese plan económico podía resumirse en esa consigna de que achicar el Estado era agrandar la nación. Uh-huh. El Estado mínimo, el Estado que desaparece, desde todos los puntos de vista. ¿Para qué hace falta un parlamento si ellos pudieron armar una comisión de asesoramiento legislativo, se llamaba, donde un brigadier, un almirante y un coronel con sus asesores reemplazaban al Poder Legislativo y lo exhibían diciendo todos los gastos que ahorraban innecesarios de todo ese funcionamiento de la democracia con los diputados y los senadores, con sus asesores y demás, que eran todos gastos ineficientes? Entonces lo planteaban desde el punto de vista de la de deficiencia. Y bueno, lo mismo en el ámbito de las empresas del sector público. Digamos en este punto que la dictadura no logró su objetivo plenamente y que muchas de esas cosas se concretaron luego durante el gobierno de Menem, porque hizo falta crear el acompañamiento ideológico ciudadano de la ineficiencia de lo público, en lo cual Bernardo Neustadt fue un adalid de esa cuestión. ¿A usted qué le importa, doña Rosa, de quién son los teléfonos, de quién son las cada uno de los servicios públicos? Usted lo que quiere es que funcionen bien. Eso es lo que le dio una pátina de legitimidad al modelo que había empezado a instalar la dictadura. Así es, así es. Y vos fíjate que las principales privatizaciones de la Argentina se llevaron a cabo en el gobierno constitucional. Claro. Sin embargo, la dictadura aprobó leyes que aún siguen vigentes, que yo sigo reclamando que son rémoras que tenemos, porque ni siquiera deberían ser consideradas leyes, y que son cosas tan básicas como la ley de entidades financieras. ¿Eso todavía está vigente? Sí, claro. ¿Y qué dice? ¿Por qué es importante, Carlos? Bueno, porque es una ley hecha a medida de los bancos y no a medida de los usuarios de los servicios financieros. Nosotros presentamos, ¿en qué año? En el 2012, algo por el estilo, un proyecto de ley que hasta con el nombre arrancamos de otro lado, le llamamos Ley de Servicios Financieros, partiendo de la base de que el destinatario era el usuario y lo que tenía que regular eran los derechos de esos usuarios y no derechos de las entidades financieras. Claro. Yo siempre digo, cuando lo trato de explicar, que la principal diferencia es que la ley de entidades vigentes dice los bancos podrán hacer todo menos aquello que tengan expresamente prohibido, y el proyecto nuestro decía los bancos pueden hacer solo aquello para lo que están expresamente autorizados. Claro. Y parece una tontería, pero desde ese punto de vista el cambio es absoluto. Ahora, una ley así te quieren comer crudo, ¿no? Y bueno, no pudimos lograr que se avance. Se avanzó muchísimo porque se reformó la Carta Orgánica del Banco Central. Y yo discutía en aquellos tiempos y decía, muchas de las cosas que nosotros planteábamos en nuestro proyecto fueron incluidas en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero ahí también había un detalle. Y el detalle era que la Carta Orgánica del Banco Central decía, el Banco Central podrá. Y nosotros en nuestro proyecto decíamos, las entidades deberán. Claro. Entonces, con la misma Carta Orgánica, se funcionó hasta diciembre del 2015 y se funcionó durante los 4 años. El gobierno de Macri no modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, hizo una política monetaria, financiera y cambiaria absolutamente distinta a la anterior y a la posterior. Claro. Porque pasa a depender de la voluntad de las autoridades bancaria. Bueno, tiene total sentido. ¿Cómo no vas a poder administrar esa fuente de políticas financieras en función del proyecto de país que ganó las elecciones, ¿no? Sí, sí. Pero lo que se pretendía con la ley es hacer una cosa más taxativa, que incluso limitara la discrecionalidad ante un cambio de gobierno de las cosas que se podrían hacer. Como pasa en muchos otros aspectos. También pasa con la ley de inversiones extranjeras, que es una ley mínima, la que está vigente, y que también viene de la dictadura, y debe haber otras más. Yo pongo énfasis en esas dos porque tienen mucho que ver con las cosas que batallamos permanentemente. Mira, Carlos, quiero hacerte dos preguntas que nos van a llevar a un desarrollo. La segunda es difícil, ya te digo, La segunda te va a poner en aprieto, te aviso. Dale. Para que vaya tomando carrera. Viste que estamos todos, esa es la segunda, la primera no. Viste que estamos con la idea fuerza de que cuando pasemos esta situación de la pandemia vamos a lograr consensuar nuevos acuerdos y que muchas cosas no van a ser iguales, ¿no? Y nosotros venimos jugando con el tema del 24 de marzo con que, bueno, nunca más a derogar, a echar para atrás un ministerio y reducirlo a una secretaría, por ejemplo. Podríamos decir también, esta es la primera parte de la primera pregunta, podríamos decir nunca más a desregular el mercado de cambio, por ejemplo? ¿Sería importante eso? Sí, pero todo eso requiere voluntad popular, mandato, y gobernantes que respeten el mandato. Bueno, va, esa es la segunda parte. ¿Vos sos optimista en que se va a poder lograr eso? ¿Que de verdad vamos a ir a un país totalmente distinto, que ni se le va a ocurrir a nadie achicar el Estado? No, no, pero creo que va a aumentar la conciencia de los que van a valorar la importancia del Estado presente. Me sorprendiste con la respuesta, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo pensé que estabas más optimista, ¿estás? No, no, no. Decir nunca más sería desconocer la fuerza. Si vos lees con atención a los columnistas, digamos, del sistema, vas a ver que en general todos dicen, bueno, acá esto lo tiene que resolver el Estado, y aunque tenga que emitir, en este caso hay que admitirlo, pero bueno, después habrá que ver cómo se hace para volver a poner las cosas en su lugar. Ayer conté que vos me recomendaste esta nota del cronista, Capitalismo en la era del coronavirus, que dice eso, ¿no? Bueno, después volvemos por lo nuestro. Sí, y hoy podríamos tomar la de Rodríguez también, que también dice lo mismo. Del de SEMA. De alguna manera. De Carlos Rodríguez me refiero. Ah, sí, sí. Y cuando uno mira incluso a escala global, si vos mirás las cosas que en estas horas está diciendo el presidente de Estados Unidos, no voy a parar la economía, y pone por delante el tema de la actividad económica que el de la salud de la gente, sería, creo que sería una simplificación creer que después de esto todo va a ser distinto. A ver, distinto, va a ser distinto. El tema es si va a ser suficientemente distinto como para que sea el punto de partida de un nuevo orden económico global. Y quiero decirte que uno lee en los diarios de estos días, por ejemplo, que el Fondo Monetario nos cuenta que se fueron 83 mil millones de dólares de los países en vía de desarrollo en estos días desde que empezó la crisis, y que es la mayor fuga histórica que se registra de los emergentes a las economías centrales. Sí. Es decir, sería una simplificación creer que esto va por sí mismo a cambiar. Puede ser que esto cambie la visión que las sociedades tienen del rol del Estado, la importancia de tener un Estado presente, bueno, eso es fundamental, la importancia, ¿no?, de tener un Estado activo, de tener servicios públicos, porque esto que se dice ahora, el único que lo puede resolver el Estado, tendría que llevar a comprender que no es por arte de magia que ahora se puede generar un Estado con los recursos desarrollados para dar todos esos servicios. Es decir, que por ejemplo, que todo lo que se hizo para desmantelar los servicios públicos de salud, desde el punto de vista de los recursos humanos, de los recursos materiales, etcétera, luego no se cambia en un acto solo de toma de conciencia y de decisión. Claro. Entonces son procesos complejos todos esos. Arrancá menos 10. Claro. Entonces, la toma de conciencia nos debería servir para que cuando superemos la crisis, la sociedad tenga la voluntad de que su mandato a los mandatarios, yo reitero esta idea siempre de que mucha gente confunde que el mandatario es el que manda, pero en realidad el mandatario es el que cumple el mandato. Claro. El primer mandatario es el responsable principal de cumplir el mandato que le da el mandante. El mandante es la voluntad popular, es el voto popular. Claro, claro. Bueno, Carlos, bueno, si cambia, está muy deformado. Si cambia la conciencia sobre el Estado, si se avanzan esos pasos en la batalla cultural, va a ser muy importante de todas maneras. Exactamente. ¿No? Bueno, te hago la última, y es difícil esta, Carlos, ya te aviso. Yo diría que la difícil era la que me hiciste. No, para vos es un juego de niños. Me sorprendió la respuesta, pero para vos es un juego de niños. Está difícil. ¿Está claro que el impacto económico de las decisiones que está tomando el gobierno para cuidar la salud pública tiene costos y va a tener costos que son ineludibles? Está fuera de discusión. Ahora, teniendo en cuenta que a nadie se le ocurriría decir que no ni protestar si, por ejemplo, el gobierno dijera, bueno, se suspenden los despidos mientras dura la cuarentena, que hay margen y legitimidad para decisiones audaces. ¿No se está quedando corto el gobierno? ¿No podría un poco más el gobierno de lo que hace? No, creo que no. Creo que el gobierno va con la prudencia del caso, pero atendiendo todos los frentes al mismo tiempo, ¿no? A ver, yo vengo insistiendo que no de ahora, diría que antes del coronavirus, sí, en este mismo espacio lo hemos charlado, cuando vos me hacías una pregunta similar respecto de las medidas del gobierno, y yo te decía, mirá, si no se resuelve primero el tema de la deuda, el tema de la deuda es clave para liberar una masa de recursos enorme, importantísima, que tendría que ser el puntapié para un plan económico que utilice el Estado como herramienta dinamizadora de la actividad. Creo que sigue siendo esto, no, diría, hoy es todavía más importante que antes. Pero tenés una posición de mucha más legitimidad para decir, miren muchachos, no puedo pagar ahora, olvídense. De hecho, hay organismos internacionales, no tengamos. Hay organismos internacionales que están diciendo, bueno, se suspenden el pago de deuda, deberían suspenderse los pagos de deuda. Léelo bien. Porque a veces los términos, lo que dijo el presidente del Banco Mundial, porque sí, supongo que te referís a él. Sí, me refiero a él, sí. Está referido a lo que para el Banco Mundial son los países pobres. Eso no alcanza a la Argentina. La Argentina no es un país pobre en esa categoría, sino un país en vía de desarrollo. No quiero irme del eje, está bien la aclaración, pero no quiero irme del eje. Pero la Argentina creo que la Argentina tiene que avanzar en lo que vemos por todos lados. Es decir, por un lado, al presidente de la Nación dijo que le dijo a la directora del Fondo Monetario que por 5 años no le iban a pagar. Es decir, el famoso periodo de gracia amplio del que nosotros hablamos mucho antes del coronavirus, y vos y yo lo hemos hablado al aire en este programa, mucho antes, que ese periodo de gracia era indispensable para que esos recursos permitieran el proceso de crecimiento que generara los recursos, claro, etcétera, etcétera. Hoy te diría que estamos un escalón más atrás. Tenemos que poder utilizar esos recursos para que la crisis no sea tan grave. Sí. En el interín, desde luego que el recurso de la emisión dentro de ciertos límites, yo también lo he dicho como un recurso válido antes del coronavirus. Sí, sí, sí, sí. Incluso he tomado el ejemplo de lo que dice la Carta de Constitutiva de la Comunidad Europea, que además ahora incluso lo ha eliminado ese límite. O sea que para la Comunidad Europea, cada país tiene la facultad de tener un déficit fiscal de creo que hasta 3 puntos y algo del PBI para destinarlo a política de reactivación cuando necesitan, es un recurso válido. Ahora sacaron el límite. Y bueno, en ese contexto, claro, por eso te pregunto, Carlos, no se puede ir más allá, no se puede ser más audaz, si casi todo vale hoy. No, sí, está bien, pero también hay que hacerlo con la mesura de mantener todas las cuestiones de que no hagamos un desastre. También escuché a alguien ya ayer hablar de las cuasimonedas. Bueno, hay que hacer cuasimoneda y entonces cada uno le da por la suya y demás. Yo creo que el gobierno trata, como lo está haciendo con la salud, también está tratando de hacerlo con el resto de las cosas. De ir en un proceso que al final tenga continuidad y nos permita salir con el menor daño y el menor costo. Si todo fuera tan simple que lo único que hay que hacer es emitir y darle plata a la gente, sería demasiado sencillo, ¿no te parece? Bueno, te pregunto, vos sos el que sabe. No, pero pensalo con el sentido común, porque la economía se pudiera simplificar a ese nivel. No, pero se me ocurre que quizá da para otra charla, Carlos, que la vamos a tener seguramente. No, vamos a seguirla, no hay problema. Pero por ahí llegamos a este lugar con algunos mandatos conceptuales que creemos que son grandes verdades y por ahí es el momento de derribarla, qué sé yo. Pero entendés el espíritu de la pregunta. Sí, sí. Pero, hay que manejar la política de precios para que no se desborde, sí. Porque vos podés tener otros fenómenos si no lo haces de una manera ordenada y tomando los controles del caso y demás, de que le des más plata a la gente que le sirva para menos que lo que tiene ahora. Claro, claro. Entonces, por eso digo que tiene que haber, es decir, se largó una lista de 2000 y pico de productos de precios máximos. Sí. Lograr que eso se cumpla es un gran objetivo. Claro, claro. También. Porque si vos tenés controlado, es decir, las tarifas de los servicios públicos están controladas, y si vos lográs que todos los productos esenciales de consumo estén debidamente controlados y no haya aumento de precios, tal vez en ese momento podés tener una licencia más amplia para poner plata en mano de la gente. ¿Podemos seguir, Carlos, en estos días y en los que vienen? Cuando quieras. Yo, momento, lo que me sobra ahora es tiempo. Momento y sector por sector, analizando a ver qué... Estoy disponible para cada día que me quieras llamar. Qué ya era. Te digo, yo, si hay algo que ahora tengo es tiempo. Gracias, me Carlos. Me ayudás a combatir el ocio. Gracias, aunque Carlos. Aunque te aclaro que, dicho sea el paso, sí. Tenemos un montón de actividad vinculada a la actividad financiera, prepararnos para sí, claro, que podamos cumplir con los servicios esenciales que tenemos que cumplir, para que aquellos que tienen que cobrar sus sueldos, cuando tengan que cobrar sus sueldos, puedan hacerlo. Bien. Y todo eso requiere, dentro de las restricciones de la salud y de la movilización de recursos humanos mínimos posibles. Así que nuestro equipo de conducción está prácticamente reunido en reuniones virtuales todo el tiempo y tomando, ajustando las medidas, así que tenemos actividad. Gracias, tenemos actividad, Carlos. Para poder dar los mejores servicios posibles. Gracias y seguimos charlando estas cosas en estos días. Un gran abrazo.